quien te hará el amor. Así, tu pelo en libertad y el ardiente diferente a las demás. Recuerdo así, dejándote admirar, intocable, inaccesible, irreal. Ternura, qué sé yo. dejas tú un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú ni yo. amiga, solo. Solo tú.